comer. Dejé ese gusto dorado y tuve que salir a trabajar. Sí, a veces hago changas y otras soy de albañil. Es que no me dan trabajo porque no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa